casa una mujer baracunatana. Porque puede pensar de que estoy loco, lo veo malo, colo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te vino chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del día, el overol y la chaqueta. Y con el bono de la moto era 9 que tenía y te ponían serenata. Rico negra. Ajá. El sabor. No llevo para mi casa una mujer baracunatana. Porque pueden pensar de que estoy loco, lo veo malo, colo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del día, el overol y la chaqueta. Por eso tú eres turucu no colo, lo curucu tu culata, cuyarambí. Por eso tú eres turucu no colo, lo curucu tu culata, cuyarambí. Y con el mono de la moto era 9 que tenía y te ponían serenata. Rico, Paulina Pinzón con mucho sabor. Cali, Cali. No llevo para mi casa una mujer baracunatana. Porque puede pensar de que estoy loco, lo veo malo, colo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono desde el hielo, verón y la chaqueta. Y con el mono de la moto era 9 que tenía y te ponían serenata.